preguntará, porque ya no soy el mismo de antes. Hoy te preguntará, porque mis ojos no lloran por ti. Y te vas a lamentar, trigueña linda, cuando te conteste que yo a ti no te quiero, que soy un hombre nuevo y que en mi alma no tengo tu amor. Solo el bien te deseo, que encuentres amor nuevo y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor. Y que el latino te cause un dolor, y que el latino te cause un dolor. Con sentimiento, compadre Julián Bedoya y Antonio Fernández. A llorar, ay, cuando entiendas que ya no te quiero. Sé que vas a suplicar al recordar los momentos pasados, al que de reconciliar, estar conmigo y estar a mi lado. Ya esto será muy tarde, me cansé de rogarte, ya te saliste de mi corazón. Me cansé de esperarte, ya te saliste de mi corazón, ya te saliste de mi corazón, ya te saliste de mi corazón, ya no te tengo en mi corazón, ya te saliste de mi corazón, ya te saliste de mi corazón, ya no te tengo en mi corazón, ya te saliste de mi corazón, ya no te